Quien puede hacer un aporte fundamental sobre este tema de la investigación de María Cristina Alberdi es Martín Jesús Barbero, uno de los teóricos principales de estas corrientes que ella comentaba recién, y que además es doctor honoris causa de nuestra universidad. De hecho, a solicitud de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, en 2005, la universidad aprobó su doctorado honoris causa, inclusive en un acto que se realizó en el cine Teatro Comedia, cuando en oportunidad de un festival latinoamericano de video. Allí, Fabián Misiré, quien estuvo hoy en nuestro estudio, le hizo entrega en un emotivo discurso del doctorado honoris causa de la universidad. Y, bueno, mientras él estuvo aquí en nuestra ciudad, grabó una entrevista con la gente del área de comunicación multimedia de la facultad, con Fernando Irigaray y dos compañeros, a quienes de paso saludamos por haber sido premiados seleccionados dentro de los últimos cinco finalistas del rubro Internet por Vibrato, que es la producción multimedia de la UNR, que está compitiendo en el nuevo periodismo iberoamericano, claro, el premio de la Fundación García Márquez. Claro, el tema es quién los premia, lo está premiando la Fundación García Márquez, ¿no? Bueno, le decía, ellos le hicieron una entrevista a Martín Jesús Barbero, donde él habla de estas cuestiones, y quisiera que le prestemos atención porque en 6 minutos 40 da un panorama muy claro de estos temas sobre los que venía hablando recién Tati, María Cristina Alberdi, y de otros, por supuesto. Y creo que se podrían condensar en tres tipos de competencias. La primera es competencias históricas. O sea, yo no creo que ni siquiera el manejo de una cámara se pueda hacer con una cierta capacidad creativa si no hay un mero conocimiento de la historia de la cámara, de la historia de la fotografía, que no es solo una historia de aparatos, es una historia de modos de usar los aparatos. ¿Para qué se usaron? ¿En qué situaciones se usaron? Aquí hay un tema central: ¿cómo recuperar para la gente joven la competencia histórica, los nexos entre tecnologías, formatos, narrativas, ¿sí?, géneros? Segundo, competencias lógicas, lógico-simbólicas. Mira, yo no creo que la gente hoy pueda manejar la complejidad de estas tecnologías, pero la complejidad no en el sentido asustador y movilizador, sino la complejidad en el sentido de posibilidades. De posibilidades, por ejemplo, eso, realmente de interacción, de interactividad. Es decir, de hacer programas para hacer cosas, y no simplemente hacer cosas. ¿Sí? O sea, yo creo que aquí, sin un cierto conocimiento de estos nuevos tipos de lógicas simbólicas, que vienen de la lógica matemática, pero que han tenido un desarrollo mucho más abierto que la propia lógica sola matemática, yo creo que es muy difícil poder aprovechar en sus posibilidades lo que hoy nos plantean las nuevas tecnologías. Nunca había sido esta relación tan fuerte entre experimentación científica y experimentación estética. O sea, nunca el conocer y el crear ha estado tan cerca en términos estéticos. En tercer lugar, yo diría, evidentemente, saberes estéticos. Yo diría que una estética, unas competencias estéticas básicamente capaces de modificar el sesgo mercantil, el sesgo chato, barato, de muchos de los desarrollos del mundo audiovisual en nuestras sociedades. Estamos empezando a ver las potencialidades sociales de las redes. En el fondo, yo diría que es un nuevo modo de lazo social. O sea, el lazo social que nosotros conocemos en la modernidad era un lazo social muy ligado a la presencia física de la gente en un espacio concreto, con, diríamos, todo este asunto del carisma, del líder, del caudillo, del, ¿sí? Evidentemente la red es otro modo de relación social, mucho más desencantada. No hay el carisma, no hay la muchedumbre, pero curiosamente lo que nos demuestran estos acontecimientos es que la red social, que parte de lo otro, de la frialdad de tu soledad con el computador o con tu teléfono en un rincón, es capaz de repotenciar lo que creíamos muerto, que es la muchedumbre en la calle. Ahí empezamos a ver el otro tipo de conexión, la conexión entre estas nuevas interacciones y la potencialidad de lo social. O sea, en alguna medida diríamos, unas ciertas maneras de hacer política y unas ciertas maneras de entender el lazo social se han quedado cortas, se han quedado estrechas para dar cuenta de lo que estamos viviendo. Al otro lado, no hay que poner la tecnología como la clave del nuevo lazo social, sino los nuevos modos de relación entre estas nuevas experiencias de los ciudadanos y estas nuevas experiencias de la puesta en común, de los modos de comunicar. Aquí hay una transformación radical. Vale más el conocimiento que la materia prima. Vale más el conocimiento que miles de músculos moviendo máquinas. Vale más. O sea, aquí hay un Michel Serre, un filósofo matemático francés, dice, es una mutación. Para él es una mutación como la del neolítico. O sea, esto de que durante mucho tiempo la máquina simplemente ahorró energía muscular. Ahora no. La máquina ahorra, complementa, coordina pensamiento, conocimiento. En este sentido, la educación tiene que reinventarse. Hay que reinventar la educación. O sea, esta educación que sigue con el modelo del libro, de izquierda a derecha, lineal, secuencial, de arriba abajo, autoritaria, haciendo que en gran medida todavía el alumno tenga que repetir lo que dice el maestro. O sea, no es una voz del maestro que incita a hablar, a escribir, a pensar, a crear, más allá de la buena voluntad del maestro, no es esto. Es como está el modelo de comunicación de la educación. Nosotros tendríamos que no solo auscultar las tendencias del mercado para adecuar nuestros planes de estudio, tendríamos que auscultar las tendencias de la sociedad. No tenemos cómo, porque la educación, cuando entiende entrar en contacto con la sociedad, entra en contacto con la demanda del mercado. El caso de comunicación es clarísimo. ¿Cómo quieren que sean los periodistas hoy, las empresas? ¿Cómo quieren que sean los de video? ¿Cómo quieren que sean? Oye, no se trata de eso solo. No digo, eso hay que tenerlo en cuenta, porque se suicidan. La sociedad es más ancha que el mercado. Entonces, aquí hay un desafío monumental, porque, digo, el modelo de comunicación escolar, yo diría, está 100 años más atrás que el modelo de comunicación social.